الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتك، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار في حياة الشعوب. أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها لأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الطافلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الاستقبال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتقال عظيم لم تسمع وحدها، وواصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. رجوعيات اناديكم اشد على اياديكم، ان الطريق الذي نخبر عليه طويل وشاق. Arratsaldeon. Ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera, Alabedi eta Taztaz irrati libreen guinetan. Gaurkoan ere ordu bete zarituko gara zero legez Palestinako inkomunikazioaren arreziak birrintzen. Gaurkoan iragarri genizuen bezala, datorren astean, ilaren 30ean, Palestinako lurraren eguna ospatzen da. Hain zuzen ere, ura izan zen duela 3 urte Uintifada proiektua abian jartzeko hautatu genuen data. Eta badira pare bat urte, nazioarteko Palestinako lurraren egunarekin batera, nazioarteko dei bat abian jarri zela. Nazioarteko apartheidaren aurkako eguna. Eta aprobetzatzen da data hori mundu zabalean, boikot, dezinbertzio eta zigor kanpainari bultzada emateko. Eta boikotaren inguruan inguruko ekimenak abian jartzeko. Baina askotan aipatzen dugu apartheid hitz potoloa da. Eta gorkoan jakin izan dugu baia benetan ari garen oinarri legalik ote dagoen baieztatzeko Israel apartheid erregimena dela. Horretarako aditu baten iritzia jaso dugu, Simon O'Brien. Simon O'Brieni egindako elkarrizketa Kawama irratitik jaso dugu. Eta Simon O'Brien badil erakundeko kidea dugu, Bethlehemen lanean aritzen den erakundea, eta erakunde horrek argitaratu berri du txosten bat non aztertzen diren oinarri legalak eta nazioarteko legediaren araberako oinarriak baieztatzeko Israel apartheid erregimena ote den. Klabe gako legal horiek aztertuko ditugu gaurkoan. Palestinako Alternative Information Centerrek asteroko irratzaio horretan egindako elkarrizketa horren bitartez. Gaurko gai potolorri heldu horretik, Tartetxo bat hartuko dugu aztero legez, ba, azken aste hontan Palestinatik heldu zaizkigun albistei errepasoa emateko. Arratsaldeon, Sergio eta Peter. Arratsaldeon, Koldo. Arratsaldeon. Ze berri datozkigu Palestina aldetik azken aste honetan? Bueno, dakizunez, aurreko bi astetan Israel egonda Gaza bombardatzen eta hamarnaka lagun hil ditu eta bueno, azkenengo berriek 26 hildako hitz egiten digute eta bueno, urrengo berrian honela esaten digute. Ya son 26 los palestinos asesinados por la última embestida genocida del nazi-sionismo israelí. El niño de 7 años de edad, Ghassan Mughrabi, ha fallecido a causa de las heridas que sufrió en un ataque israelí contra el barrio de Al-Saitón, ubicado en el este de la franja de Gaza, el lunes, según han informado fuentes médicas palestinas. En esta noticia, que es de la semana pasada, de mediados de la semana pasada, nos comentan que bueno, la muerte de este niño ha elevado el balance de palestinos fallecidos desde el viernes a 26, entre ellos pues muchos civiles, cuando Israel comenzó sus ataques aéreos contra el enclave costero. El número de heridos asciende a 82, la mayoría de ellos civiles, según ha informado la agencia oficial de noticias palestina, WAFA. Bueno, nos comentan también que tras el acuerdo de alto el fuego que alcanzaron el martes entre las facciones palestinas y Israel, los residentes de la franja, bueno, decían que había relativa calma en el enclave después de 4 días en los que, bueno, pues se sometió a un bombardeo muy intenso a la franja, aunque pues por lo visto este acuerdo de este pequeño pacto fue violado a las pocas horas por Israel, que volvió a bombardear la franja. Bueno, y ahora comentamos una imagen del canal 10 que corresponde al canal de televisión israelí, que dice así que bueno, que para los medios israelíes, en referencia a la noticia anterior, los medios israelíes, matar es un deporte, y pues nos dicen así: Israel 25, Palestina 0, un partido de fútbol, de béisbol o de baloncesto. El resultado del encuentro, 25-0 a favor de uno de los equipos. Y bueno, pues la imagen, nos, como decíamos, corresponde a la cobertura del canal 10 de la televisión israelí, que no se trata de alguno de los deportes mencionados, se trata de los bombardeos a Gaza. El marcador contabiliza el número de muertes, entre ellas la de niños, y bueno, pues para estos medios matar palestinos parece ser que es un deporte más. Charlamos la semana pasada con Anne Irazábal desde Beisajur sobre el estado de salud de la presa palestina Shalabi, que se declaraba en huelga de hambre hace alrededor de un mes para protestar por su detención administrativa. Huelga de hambre que sigue manteniendo, y en este caso nos llegaba la noticia de una organización de médicos israelíes por los derechos humanos que mostraba su preocupación por el estado de salud de Shalabi en huelga de hambre desde hace casi un mes. Médicos por los derechos humanos de Israel ha visitado el pasado viernes a la presa palestina Hana Shalabi, quien lleva casi 4 semanas en huelga de hambre en protesta por su detención sin cargos por parte de Israel, y han expresado su preocupación por el estado de salud. Salabi, natural de la localidad cisjordania de Burkin, fue detenida sin cargos el 16 de febrero por soldados israelíes y ese mismo día inició su huelga de hambre. A través de su abogado, la mujer ha asegurado que no teme morir y que seguirá adelante con su protesta. La detenida ha sido liberada el pasado mes de octubre en el marco, había sido liberada en el marco del acuerdo de intercambio de prisioneros alcanzado por Hamas con Israel por el soldado israelí Gilad Shalit. Salabi había pasado 25 meses bajo detención administrativa, procedimiento que permite a Israel mantener recluidos a palestinos sin presentar cargos durante periodos de 6 meses prorrogables indefinidamente. Además, Salabi, miembro de Yihad Islámica, ha denunciado abusos durante su detención y su abogado pidió al tribunal la comparecencia del militar al cargo de su arresto y del soldado que la desnudó para registrarla, pero su petición ha sido denegada. El primer examen realizado por la Asociación Israelí de Médicos por los Derechos Humanos tuvo lugar el 8 de marzo y reveló que Salabi había comenzado a sufrir atrofia muscular y debilitación debido a que el cuerpo había comenzado a utilizar la grasa como forma alternativa de energía. El segundo análisis ha mostrado un mayor deterioro de la condición física de la detenida y se aprecia una mayor atrofia muscular, pérdida de peso y una reducción significativa del azúcar en sangre, así como graves mareos y dolores musculares severos, especialmente en pecho y espalda. Por ello, el médico que ha visitado a Salabi ha indicado que pese a que ha empezado a recibir sales a través de líquidos, sigue negándose a recibir más tratamientos y que está determinada a continuar con su huelga de hambre hasta su liberación. Uno no puede predecir la respuesta del cuerpo a un ayuno a largo plazo. Hay muchos escenarios posibles. Entre los peligros están un fallo coronario agudo, fallos hepáticos y multisistémicos. En fin, el estado de salud de esta presa pues corre serio peligro y bueno, pues ella está resuelta a mantener su situación de huelga de hambre hasta que no se le ponga en libertad, habida cuenta pues que se encuentra en situación de detención administrativa sin ningún tipo de cargo en su contra. Eta aste hauetan zeresan eman duen beste kontu bat izan da Israelen jarrera Iran aurkakoa, eta honen inguruan ba ematen du benetan Israelgo armadak baduela erabaki hartuta eraso hura aurrera eramateko edo behintzat badagoela horren aldeko jarrera bat. La élite militar israelí está a favor de un ataque a Irán sin la aprobación de Estados Unidos. El gabinete aún deberá mantener una reunión decisiva sobre el tema, pero las estimaciones se apoyan en las discusiones secretas con el primer ministro. El silencio de Benjamin Netanyahu tras su retorno de Estados Unidos preocupa a los que se oponen a un ataque que lo interpretan como una evidencia. La élite militar y de seguridad israelí es favorable a ataques contra Irán, incluso sin la aprobación estadounidense, según la ha publicado el jueves el diario Mariv. 8 de los 14 ministros del gabinete son favorables a un ataque preventivo contra las instalaciones nucleares israelíes, según fuentes políticas consultadas por el periódico israelí Haaretz. En tanto, el general israelí Benny Gantz participó el jueves para una gira por Canadá y Estados Unidos, donde mantendrá reuniones con homólogos y funcionarios gubernamentales, militares y de seguridad de la cooperación, según un comunicado militar. Bueno, y hacemos un apunte a la noticia anterior y decimos que, por ejemplo, que dos buques de guerra israelíes cruzan el canal de Suez y atracan en Port Said, en Egipto. Los buques de guerra israelíes, INS Lahav e INS Yafo, escoltados por el buque francés Imidisi, han cruzado el canal de Suez y han atracado la localidad egipcia de Port Said, que ya habrían abandonado en dirección desconocida, según nos han informado del diario egipcio Al Aran. Y continuamos con otra noticia, esa nos viene del Parlamento Europeo, en el que bueno, pues un eurodiputado español de Izquierda Unida, Willy Meyer, reclamó ayer, por la semana pasada, en el Parlamento Europeo, que la Unión Europea congele inmediatamente su acuerdo de asociación con el Estado de Israel, teniendo en cuenta las últimas acciones militares de este contra la población de Gaza. Bueno, nos comentan que visiblemente indignado, Meyer se preguntaba durante su intervención que cuántos bombardeos ilegales, violaciones de derechos humanos y asesinatos necesita la Unión Europea para congelar el acuerdo de asociación con Israel. Recordó este eurodiputado además que el acuerdo de asociación de Unión Europea con Israel establece claramente en su cláusula segunda que su vigencia depende del respeto a los derechos humanos, a los valores democráticos e incluso al derecho internacional por ambas partes. Sin embargo, en opinión de Meyer, los últimos bombardeos israelíes son otra dramática y sangrienta demostración de que el gobierno de Netanyahu incumple sistemáticamente esta cláusula con el silencio implícito de la Unión Europea. Bien, y ahora nos hacemos eco de un suceso que pasó la semana pasada, el día 17, y nos dicen así que soldados israelíes hieren activistas pro-palestinos en Cisjordania. Activistas palestinos e israelíes pues denunciaron la semana pasada ataques deliberados de fuerzas militares sionistas en la localidad cisjordana de Naví Saleh, donde 9 manifestantes fueron heridos por mordeduras de perros amaestrados y por balas de antimanifestación. El Comité de Coordinación de la Lucha Popular, que organiza pues estas periódicas demostraciones pacifistas en la Ribera Occidental pues contra la ocupación de Israel, aseguró que un protestante israelí y 8 palestinos sufrieron lesiones el pasado viernes. La marcha de Naví Saleh fue dedicada, parece ser, a recordar a la activista estadounidense Rachel Corrie, asesinada hace 9 años en Gaza, cuando un bulldozer israelí, como recordamos, pasó sobre ella mientras se oponía a la demolición de una vivienda palestina. En los choques, los militares siguieron con un disparo de bala de caucho a la activista israelí Naomi Laet, de 22 años, así como a otros palestinos, pero retuvieron a los grupos de socorristas que iban a socorrerles a la entrada de la aldea, por lo que la labor de la asistencial pues parece ser que se demoró varias horas. Ez dut negar egingo. Jadanik ezin dira marea, pasioa eta sumina gelditu. Gure bekokiak ezin ditu borrokatu gabe nekeak hartu. Ez dugu atxedenik hartuko arik eta mamuak eta itzalak gure lurretik kanpo ikusi arte. Fadua Tukan. Uhinek ez duten mugarik. Ez dago ezirik, ez hormarik. Ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada, intifada. Como os comentábamos en el sumario de hoy, hablamos hoy sobre apartheid y sobre los fundamentos legales que se contemplan en la legislación internacional pues para afirmar categóricamente que Israel es un estado de apartheid. Recogemos de Radio Mukawama el testimonio de una persona pues experta en estos temas y que nos aclarará o nos analizará estos fundamentos legales para poder afirmar que Israel es un estado de apartheid. Antes, pues unos datos que extraemos de la página de alternativenews.org. Bien, lo hacemos y decimos apartheid como herramienta para la supervivencia sionista. Si uno quiere entender el régimen de apartheid que existe en los territorios ocupados de Palestina, la realidad es la única evidencia necesaria. Hoy los palestinos necesitan documentos especiales, permisos para visitar su capital, Jerusalén, para entrar a la Palestina histórica, como Acá o Haifa, o hasta dentro de Cisjordania si quieren trabajar en los asentamientos o en las áreas que quedaron entre el muro y la línea verde. Mientras tanto, los colonos que viven en Cisjordania no necesitan esos permisos. Aquí la discriminación entre los primeros y los segundos es evidente. Existe otra flagrante política discriminatoria: el sistema de rutas que cruzan y dividen Cisjordania. Israel ha construido carreteras de circunvalación que conectan los asentamientos entre sí y con la Palestina histórica. Los israelíes prohíben a los palestinos el uso de esas carreteras en todo momento. Son únicamente para ciudadanos israelíes. Pero la principal política discriminatoria es la que les permite a los judíos el llamado derecho de retorno, mientras que los palestinos, especialmente los refugiados, no tienen derecho a volver a su tierra natal. Por supuesto que las autoridades israelíes no aplican estas políticas discriminatorias abierta y francamente. Fueron especialmente inteligentes en desarrollar este apartheid sin declararlo como tal, como ocurrió en Sudáfrica. Una vez más, los documentos constituyen un buen ejemplo. No se aprobó ninguna ley ni se anunció públicamente una nueva política estructural antes de emitir los documentos naranja para los palestinos en Cisjordania, los rojos para los de Gaza y los documentos azules para los residentes de Jerusalén Oriental. Esto creó una diferenciación artificial entre los palestinos y produjo una separación de facto entre Jerusalén y la población palestina, por ejemplo. La lista de las políticas del apartheid es larga. El muro, los puestos de control, las terminales y las fronteras, las posibilidades que tienen los colonos para construir las constantes demoliciones que sufren las viviendas o infraestructuras palestinas, las oportunidades laborales, salarios y especialmente los dos sistemas legales que existen en Cisjordania, las órdenes militares para los palestinos y la ley civil israelí para los colonos. La realidad está a la vista de todos. Pero muchas de estas políticas israelíes fueron enmascaradas y legitimadas por el Acuerdo de Oslo en los 90 y durante los siguientes 20 años de las llamadas conversaciones de paz. Los acuerdos de Oslo brindaron a los israelíes la oportunidad de continuar aplicando sus planes para en el terreno. Luego de la segunda intifada, los resultados fueron evidentes. Con el proceso de Oslo, los israelíes quieren crear algo similar a los bantustanes de Sudáfrica. Ahora los israelíes tenían un liderazgo con quien discutir y a quien transferir todas las obligaciones que no querían asumir ellos mismos. Proveer a los palestinos de servicios básicos, seguridad, representación gubernamental, etcétera. Si esto significó que ahora la ANP tenía fuerzas militares en el terreno, pero de todas formas todo estaba y aún está bajo control israelí. Mientras que los palestinos consideran a la ANP como una herramienta para conseguir la independencia, los israelíes la utilizan para mantener y extender el régimen de apartheid en Cisjordania. La ANP hoy no es una herramienta para lograr la independencia. A nivel económico, el ingreso promedio de un palestino es de alrededor de $400 por mes, o quizás menos que eso, mientras que el salario mínimo israelí es de más de $1,000. Esta es la estructura económica aprobada por el proceso de Oslo, y el supervisor palestino de dicho acuerdo fue la Autoridad Nacional Palestina. Ahora estamos pagando los mismos impuestos para todo, desde el combustible hasta la comida. Estamos viviendo bajo la misma estructura económica en la que Israel es el único que controla lo que ingresa y sale de nuestro territorio. En este contexto, la existencia de la ANP apoya estas políticas de apartheid israelí. Esto es lo que quieren los israelíes: utilizar la Autoridad Nacional Palestina para fortalecer esta situación de desigualdad económica. La ANP trata de usar esta posición para lograr la independencia de su gente, pero esto no es lógico en términos reales. No conseguiremos la independencia a través de Oslo. 20 años de negociaciones han demostrado que Israel tuvo éxito en estrategia y que hoy la ANP está fortaleciendo la ocupación israelí, su proyecto colonial, y está ayudando a extender sus políticas de apartheid. El éxito de esta estrategia es vital para el proyecto sionista y para el Estado de Israel, entendido actualmente como un Estado judío. Para los israelíes, este apartheid es una herramienta para mejorar y garantizar su hegemonía sobre el territorio. No nos necesitan, como el apartheid sudafricano necesitaba a la población negra como mano de obra barata, pero tampoco pueden deshacerse de nosotros. Lo intentaron, pero todavía existimos. Tienen 1,5 millones de palestinos dentro de la Palestina histórica, 4 millones en los territorios palestinos ocupados y están rodeados de 300 millones de árabes. ¿Cómo pueden proteger entonces el proyecto sionista? Necesitan de este apartheid para por lo menos garantizar su existencia como Estado colonial sionista. Escuchamos a continuación el testimonio de Simón O'Brien, que recogemos de Radio Mukawama. Porque la violencia no ha acabado. Porque Palestina sigue resistiendo. Mukawama, resistir. Ondas Libres de Palestina. Un programa hecho en Jerusalén por el Centro Alternativo de Información. Ahora vamos a dar paso a nuestra entrevista de esta semana. Simone O'Brien es la principal redactora del informe que está preparando Badil, una organización con base en Belén que trabaja sobre el derecho al retorno de los refugiados palestinos, sobre los argumentos legales que apoyan la afirmación que en toda Palestina histórica existe una ocupación basada en un sistema colonialista y también en un régimen de apartheid. O'Brien nos explica por qué su organización Badil sostiene que legalmente Israel impone un apartheid ya no solo a sus ciudadanos sino también a la población palestina bajo su ocupación. La escuchamos. ¿Cómo definiría apartheid? Apartheid is an Afrikaans word. Apartheid es una palabra en afrikaans que significa distanciamiento o separación y representa la ideología del apartheid sudafricano de desarrollo separado. Es un sistema institucionalizado de segregación. It's a system of segregation, an institutionalized system of segregation. ¿Cuál es la relación entre colonialismo y ocupación y apartheid? Occupation in itself, which has been the sort of traditional way of viewing the situation here, is covered by international humanitarian law. Ocupación ha sido de alguna manera la forma tradicional de entender la situación aquí, y el concepto de ocupación está cubierto por la ley internacional humanitaria. Cuando se redactaron las convenciones de Ginebra, la ocupación se entendió como una medida temporaria, solamente después de una situación de conflicto armado. De allí que mucha de la legislación de las convenciones de Ginebra no tomen en cuenta la existencia de una ocupación de 63 años. El colonialismo describe muy bien una gran parte de lo que es el sionismo. Al entender el sionismo político, uno ve que el objetivo total es establecer un Estado judío sobre el área total de Palestina. Para lograr dicho objetivo se trae a los colonos. Mucha gente ingresó a lo que ahora es Israel, pero el colonialismo continúa aún hoy. El colonialismo es la negación de la autodeterminación de los palestinos, lo cual ha sido garantizado en la legislación internacional una y otra vez. Es un derecho absoluto, y el colonialismo es la negación de eso. Otros proyectos coloniales suponen la explotación de los recursos naturales para beneficio de la población de los colonos. El agua es un buen ejemplo de eso en Palestina. Water being one example, is taken for the benefit of that settler community rather than given to the Palestinians. ¿Cómo pasamos de una ocupación basada en una ideología colonialista, como el sionismo, a un régimen de apartheid? Well, it's kind of a different phrase. The fact that it would be that it's apartheid, it is apartheid, occupation and colonialism. En realidad es apartheid, ocupación y colonialismo. Anteriormente se analizaba solo en términos de ocupación, especialmente después de 1967. Pero las referencias al apartheid en el caso israelí vienen desde los años 60. Hubo varios estudios que decían que había un apartheid dentro de Israel entonces. ¿Por qué usted cree que se lo consideraba apartheid ya en los años 60? Well, it was the architect of apartheid in South Africa, Heinrich La primera persona que lo dijo oficialmente fue el arquitecto del apartheid en Sudáfrica, Hendrik Verwoerd. Se quejaba de que Occidente criticaba al Estado sudafricano por el apartheid, mientras que Israel, que también era un Estado de apartheid, no era criticado. El apartheid en Sudáfrica fue sistemáticamente condenado por la ONU hasta que en 1973 fue aprobada la Convención Apartheid. Esta convención fue redactada pensando principalmente en Sudáfrica, pero después comenzaron las discusiones sobre si en Israel debería considerarse también como un Estado apartheid. South Africa, discussions began about whether Israel was also an apartheid state. ¿Cuáles fueron los argumentos a favor de esta posición? Well, Uri Davis was the most was the person who first wrote a pamphlet and then a book about it. Uri Davis fue el primero en escribir un panfleto y luego un libro sobre esto. Él escribió la discriminación en Israel. El mismísimo establecimiento del Estado de Israel, con su legislación, es discriminatorio. A diferencia del caso de Sudáfrica, donde era demasiado obvio, donde la separación entre negros y blancos era demasiado evidente y la legislación era abiertamente discriminatoria, el sistema en Israel fue establecido para enmascararlo, para disimularlo. The system in Israel has been set up to disguise that, to veil it. Ahora, ¿dónde puede identificar el apartheid dentro de Israel? Well, in terms of job opportunities, for example. En las oportunidades laborales, por ejemplo. No es demasiado evidente que los palestinos no pueden acceder a ciertos empleos. Pero uno de los criterios, por ejemplo, para conseguir empleo es el haber hecho el servicio militar. Y los palestinos no lo hacen. De manera que estas oportunidades de trabajo no están abiertas para ellos. Además está el modo en que los palestinos son vistos dentro de Israel, como una quinta columna o como una amenaza demográfica. En términos del sistema político, los israelíes dirían que los palestinos tienen el derecho al voto y que están demográficamente representados en la Knesset. La realidad muestra que existe solo un porcentaje muy chico de ciudadanos palestinos en la Knesset, como Juan y Zoabi, quienes están constantemente amenazados de perder su inmunidad parlamentaria. Cuando estuvimos en el Tribunal Russell, en Sudáfrica, hubo una recomendación al Comité de Ética de la Knesset para que revocara su ciudadanía. Eso significó que Zoabi se enfrentó a la posibilidad de no poder volver a entrar a Israel desde Sudáfrica. Esta gente, pienso yo, son una amenaza muy concreta a la Knesset porque promocionan la solución de un solo Estado. Un Estado con iguales oportunidades para todos los ciudadanos palestinos de Israel. Muchos palestinos eligen no votar porque no quieren reconocer a la Knesset o al gobierno, como hacen los residentes de Jerusalén Este. Estos últimos no son ciudadanos palestinos de Israel, sino simplemente residentes de Jerusalén, lo que constituye una categoría totalmente diferente. Usted dijo que una diferencia en el caso de Sudáfrica era que había sido más evidente, más obvio. Ahora, ¿qué otras diferencias puede usted ver en la situación israelí? Well, in the case of South Africa, the aim of apartheid was to set up. En el caso de Sudáfrica, el objetivo del apartheid era establecer una situación donde los negros fuesen confinados a los bantustanes. Pero no existía la intención de eliminar completamente la comunidad negra del área. Querían explotar la mano de obra de los negros. Esta es una diferencia muy grande si tenemos en cuenta el propósito primordial del sistema del apartheid en el mandato palestino. No estamos simplemente hablando de adentro de Israel o dentro de los territorios palestinos ocupados. Estamos hablando de un marco que se aplica a diferentes áreas y a diferentes grupos de palestinos. El propósito primordial aquí es la transferencia de población. Se trata de un esquema para legalizar la transferencia de población. La idea es correr a los palestinos completamente fuera del territorio y traer a la población judía colona para que se asienten y de esa manera convertirlo en un Estado exclusivamente judío. El sistema de apartheid en este caso es un marco para manejar la situación. Por ejemplo, inmediatamente después de la creación del Estado en 1948, los restantes palestinos, aquellos que no habían sido echados o que lograron quedarse, fueron sometidos a la ley marcial. Cualquier refugiado que intentaba volver a entrar era llevado a campos de prisioneros. También hubo demoliciones de casas. Y luego en el año 1967, cuando los israelíes se instalaron en los hoy territorios ocupados, lo cual fue algo muy bien planeado, no fue algo que simplemente ocurrió, implementaron las órdenes militares y establecieron un sistema de tal manera de poder manejar claramente el status quo y al mismo tiempo continuar anexando más tierras palestinas y tomar acciones más directas que obligaran a los palestinos a irse del lugar o indirectamente a dificultarle su situación en tal medida que eligieran irse ya que resultaba imposible su permanencia allí. Either directly force the Palestinians to leave or indirectly make their situation so difficult that they, you know, choose to leave because it's actually impossible for them to continue living. ¿Qué elementos existen en los territorios palestinos ocupados para argumentar que existe una apartheid? In the OPC itself, the segregation and closure policy. En los territorios palestinos ocupados existen la segregación y las políticas de encierro. Los puestos de control, el muro, el cual permitió que se anexara muchísimo territorio en Cisjordania, y a partir de Oslo, la separación en áreas A, B y C. El punto clave es ver cómo se sustenta el sistema. El apartheid dentro de los territorios ocupados se basa en la legislación que existe dentro de las fronteras de Israel y que solamente se aplica a los ciudadanos judíos. Cuando se creó el Estado de Israel en 1948 y después de la creación de la Declaración de Derechos Humanos, no era posible ser abiertamente discriminatorio, de manera que todo debía hacerse de forma velada. Todo el sistema se enmascaraba bajo las leyes de ciudadanía de Israel y las tierras comenzaron a ser confiscadas por medio de organizaciones paraestatales, las cuales tenían dentro de su constitución la distinción discriminatoria entre judío y no judío. Esta distinción, en efecto, no aparece en la legislación del Estado israelí. Otro elemento clave lo constituyeron los dos sistemas legales diferentes que se aplican en los territorios palestinos ocupados. Los palestinos están sujetos a la ley militar. Solo para Cisjordania se introdujeron 1.500 leyes militares desde el año 1967. Por ejemplo, los palestinos están sujetos a detenciones administrativas, lo cual significa que pueden ser detenidos sin cargo o juicio, pueden recibir severas penas, no tienen derecho a ningún tipo de proceso justo y en las cortes son juzgados por personal militar. Mientras que, por otro lado, los colonos israelíes están sujetos a las leyes civiles israelíes y a la ley penal israelí. Tienen un proceso más justo y con más garantías legales. Pero en realidad, cuando se trata de la violencia de los colonos, inclusive el 90% nunca es condenado. Esto es clave para entender la estructura del apartheid en los territorios ocupados. Tener dos clases distintas de leyes, dos sistemas legales separados operando en el mismo territorio. And that's very key to an apartheid structure, that, you know, we've got two different laws, two different legal systems covering the same territory. ¿Podría ser una diferencia con el caso sudafricano el hecho de que las autoridades israelíes no están solo tratando de segregar a los israelíes de los palestinos, sino también entre los mismos palestinos, por ejemplo, separando a los palestinos del 48, de los residentes de Jerusalén Oriental, o de los palestinos de los territorios ocupados, los palestinos de Cisjordania, de los de Gaza, y de los refugiados en el extranjero, etcétera, etcétera? Yeah, absolutely. The segregation within segregation. Absolutamente. Se trata de segregación dentro de la segregación. Algunas áreas están completamente cerradas ahora. Y Gaza es el ejemplo más horrendo. Los palestinos de Gaza están completamente separados. No pueden ir a Israel del 48 o a Cisjordania, excepto en casos muy excepcionales basados en razones humanitarias. Pero, por ejemplo, hoy en día ni siquiera la reunificación familiar constituye una razón humanitaria. La gente de Cisjordania no puede ir a Jerusalén Oriental en la mayoría de los casos, y el hecho de que los refugiados no puedan volver a sus hogares y a su tierra constituye en sí mismo un acto de apartheid. Tienen un derecho absoluto a retornar. De acuerdo con la legislación internacional, se trata de un derecho individual y colectivo. Además, ciertas áreas del Valle del Jordán son áreas prácticamente cerradas, al igual que el área H2 de Hebrón, que también es un área cerrada. Si pensamos en las rutas separadas, eso es algo que ni siquiera se vio en Sudáfrica. Hay rutas separadas para que los colonos accedan a Israel y carreteras de inferior calidad para los palestinos. Por otro lado, desde el año 2002 existe una ley que estipula que si un ciudadano israelí quiere casarse con alguien de los territorios ocupados, la reunificación familiar ya no es posible por medidas de seguridad. Esto significa que ni él ni ella pueden conseguir la ciudadanía israelí para ir a vivir con su correspondiente cónyuge. Para los colonos israelíes de Cisjordania que quieren casarse con un extranjero, les es posible aún gestionar la reunificación familiar. Esto en concreto significa la separación de las familias y algunas personas que están atrapadas entre el muro y la línea verde y que hoy quedaron totalmente separadas del resto de la población palestina. El muro ha dividido masivamente por la mitad comunidades enteras y las ha separado del resto de las comunidades vecinas. Esta división dentro de la división dentro de la división tiene como objetivo manejar el sistema. El sionismo contó con las transferencias en masa antes del año 1967, pero este desplazamiento continúa a través de otras formas hoy. A lo mejor mucha gente no sabe hasta qué punto continúan hoy con las demoliciones de las viviendas. I think maybe a lot of people don't realize the extent to which that continues, with the home demolitions and. En su informe, usted argumenta que la limpieza étnica continúa hasta el día de hoy. ¿Puede darnos algunos ejemplos? In terms of house demolitions. En términos de demolición de viviendas, por ejemplo, esto ha crecido exponencialmente desde mediados del año pasado. El desplazamiento forzoso se ha acelerado en Jerusalén Este, en el desierto del Negev y en el Valle del Jordán, con las comunidades beduinas en particular. Esto se da de manera regular. Estoy involucrada en un sistema a través del cual recibo alertas y actualmente estoy recibiendo entre 2 y 5 alertas de demolición por día. La gente está siendo desalojada de sus casas en Jerusalén Este también y los colonos se están mudando allí directamente. Decir que esto ocurre a diario no es una exageración. Todo el tiempo hay incidentes de este tipo. La gente simplemente está siendo echada. Por ejemplo, en el desierto de Nakab, mucha gente ha oído hablar de Al-Araqib, una aldea que fue demolida 27 veces en solo un año. También existen situaciones similares en el Valle del Jordán, tal es el caso de Al-Hasadía y otras aldeas donde las comunidades beduinas fueron literalmente despojadas de sus tierras. Esto ocurre simplemente para facilitar la expansión de los asentamientos. El desplazamiento forzoso es una absoluta realidad. ¿Cómo cree usted que afectó el proceso de Oslo al desarrollo del sistema de la apartheid? In dividing the occupied territories into areas A, B and C. Ciertamente agravó la situación. El apartheid existe en los territorios ocupados desde el año 1967, pero desde Oslo la situación es definitivamente peor. Legitimizó la ocupación y permitió la construcción del muro. Le ha permitido a Israel ejercer el control sobre todo Cisjordania. Durante los 20 años de las llamadas negociaciones de paz, el número de asentamientos se ha duplicado, de manera que realmente ha ayudado a mantener el status quo. Presentaron las negociaciones al mundo como si realmente fueran conversaciones de paz, pero en realidad les ha dado más tiempo para crear una nueva realidad sobre el terreno y arrebatar más tierras. Por ejemplo, antes de la solicitud palestina de membresía en la ONU, estuve en el Valle del Jordán y la gente allí me comentó que la aceleración de la confiscación de tierras era extraordinaria. Oslo se presentó como una herramienta para dar un poco más de autonomía a los palestinos. Sin embargo, la autoridad palestina no tiene ninguna autoridad en Cisjordania. Nada ocurre en Cisjordania sin la aprobación de Israel. De manera que sí, Oslo ayudó a agravar la situación aún más y dejó a los palestinos con solo el 22% de sus tierras para poder negociar. And it's also left them with 22% of their land to negotiate about. Porque la violencia no ha acabado. Porque Palestina sigue resistiendo. Mukawama, resistir. Ondas Libres de Palestina. Un programa hecho en Jerusalén por el Centro Alternativo de Información. Los fuegos de los magos. Despacio, de la tiniebla de la noche voy sacando la luz en finísimos hilos y apaciento el vívero de los sueños donde brota el torrente. Seco con un pañuelo de biznagas el llanto de mis deudos, planto en plenas arenas incendiadas los más raros oasis y levanto una vida de fragancia, de bien y de justicia para los vagabundos, y si un día en la senda tropezara, me volvería mi eco. Despacio, pues no soy como una cerilla que ilumina una vez para morir, sino como los fuegos de los magos, y alumbro desde la cuna hasta la tumba, de mis antepasados hasta mis sucesores. Yo soy como la hormiga en la labor, y mi aliento, sin límites, se alarga. Despacio, porque la historia ha de cumplir y andar como mandamos. Hemos dispuesto el fin de los tiranos, les haremos pagar por lo que dejan, y estiraremos todas sus cuerdas, mas no para alargarles la existencia, sino para que den de sí y sean ahorcados. Mahmoud Darwish. Hirurogeita hiru urte, 63 años, 5 milioi erbesteratu, 5 millones de refugiados, milaka hildako, miles de asesinados, 8 mila preso politiko, 8.000 presos políticos, lur eta uraren lapurrera, robo de tierras y de agua, giza eskubideen urraketa, violación de los derechos humanos, 740 kilómetro como un muro de 750 kilómetros, bloqueo, garbiketa étnico, limpieza étnica, apartheid, hau ez da normala. Sionismoak gelditzeak gure ardura ere bada. Por ellas, por nosotras, necesitamos parar el sionismo. Palestina biziko bada, Euskal Herriak Israeli boikot. Elkartasunaren garaia da. Tras este análisis de las circunstancias o las herramientas legales que nos llevan a afirmar que Israel es un estado de apartheid, pasamos al espacio que dedicamos semanalmente a los temas relacionados con el boicot. Bueno, lehen aurrerapen bat egin dugu, azaldu dizuegu nola, bueno, Europako Parlamentuan Europar Batasuna eta Israelen arteko akordio hori bertan bera usteko dei hori jaso dugu, eta oraingoan beste leku batetik datorkigun boikoterako deia azalduko dizuegu. Partido Islamiko de Jordania pide boikota a productos israelíes. El mayor partido de oposición de Jordania, el Frente de Acción Islámica, pidió la semana pasada el boicot a los productos israelíes en vista de la violencia israelí continua contra los palestinos. El FAI, que es un brazo político de la Hermandad Musulmana, pide a los comerciantes que dejen de hacer transacciones con Israel y de importar productos israelíes, como parte de los esfuerzos para cortar relaciones con Israel, según dijo en un comunicado publicado en su sitio de internet. Los comerciantes deben boicotear los productos israelíes porque la normalización con Israel perjudica a la cuestión palestina y a la nación árabe completa, dijo el FAI. El partido solicitó además a los comerciantes que no olviden los crímenes de Israel contra los palestinos y las violaciones a los sitios sagrados en Jerusalén. Y yo, por mi parte, despido esta sección con una curiosidad. Y es que nos cuentan que en los próximos Juegos Olímpicos de Londres en 2012 pues competirán cuatro atletas representando a Palestina. Delegación palestina competirá en Juegos Olímpicos de Londres 2012. Una delegación de cuatro atletas competirán bajo la bandera palestina en estos Juegos Olímpicos, aunque poco ha cambiado desde que los palestinos participaran por primera vez en los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996. Ahora la meta es continuar logrando inversiones extranjeras que permitan las construcciones de nuevas instalaciones olímpicas, tales como las que se están llevando a cabo en la ciudad cisjordana de Jericó y que se espera estén listas en un periodo no mayor de cuatro meses. los cuatro representantes palestinos que aún no han logrado llegar a los estándares olímpicos de clasificación manifestaron que a pesar de que tal vez no logren ninguna medalla, su principal motivación es representar a Palestina, incluso aún si todavía se encuentran bajo el control total o parcial israelí y no pierden las esperanzas de obtener la independencia de su pueblo, a pesar de las estancadas conversaciones por un Estado palestino. Una curiosidad, pues a una película que se presenta pues en breves fechas y que lleva por título Puertas al Mar. Se presentará en concreto el próximo 22 de marzo, será su estreno en el programa La Cámara Lúcida de TLK, de Televallecas. Dicen así en su presentación: no hemos sido capaces de contener y salvar a un pueblo que sufre en pleno siglo XXI la humillación de vivir en un gran campo de concentración. Debo decir a los no enterados de esta dilatada historia que no quedan exonerados de la responsabilidad de hacer algo y mucho más por la dignidad de los hombres, mujeres y niños y niñas de Palestina. ¿Cuántos documentales habrá que hacer para que la humanidad conozca y entienda el genocidio que comete el Estado de Israel contra el pueblo palestino? ¿Cuántos libros y artículos habrá que seguir escribiendo para que sepamos de una vez por todas la verdadera historia de un pueblo sumido en el dolor, la muerte, la tortura y la humillación sostenida? Somos la solución de un gran problema, somos el núcleo y los ejes de un mundo global del que tanto nos gusta hablar. ¿De qué nos vale el incuestionable logro de la comunicación planetaria acelerada por las herramientas del Internet si no somos capaces de ser consecuentes con las urgentes respuestas ante las claras atrocidades que persisten en el mundo? No hemos sido capaces de contener y salvar a un pueblo que sufre. Estas son las cuestiones que se plantea este documental, en el que nos hablan pues de la situación de los pescadores en Gaza. 20, 12, 6, 3 millas náuticas, los pescadores palestinos de la Franja de Gaza ven cómo el área de faena se reduce cada vez más. Sus barcos van y vienen junto a la costa, pescan lo poco que encuentran en unas aguas altamente contaminadas, se ganan la vida entre límites cambiantes que el ejército israelí impone con disparos. El mar que siempre les dio de comer ahora tiene puertas que no pueden cruzar. Según lo establecido en 1994 en el marco de los acuerdos de Oslo por la Organización para la Liberación de Palestina e Israel, los pescadores palestinos están legalmente autorizados para adentrarse hasta 20 millas náuticas en las aguas frente a la Franja de Gaza. Las autoridades militares israelíes redujeron este área a 12 millas, coincidiendo con la retirada unilateral de Israel de la Franja de Gaza en 2005. El bloqueo al que está sometida la franja desde la victoria en las elecciones de Hamas en 2006 redujo esta distancia a 6 millas. Desde la operación Plomo Fundido en diciembre de 2008, el límite está fijado en 3 millas. Testigos locales e internacionales informan de que ese límite se impone con fuego real. Entre diciembre de 2010 y enero de 2011, los ataques del ejército israelí en el mar de Gaza provocaron al menos 14 personas detenidas, entre ellas dos niños, dos barcos confiscados y daños en equipos. Este documental es parte de un proyecto de rehabilitación de barcas, distribución de equipos y formación en derechos humanos desarrollado por la Fundación API en la Franja de Gaza. Un total de 886 familias de pescadores se beneficiaron de este proyecto. Pues bueno, una película dirigida y realizada por Nacho García, Inés Grocín, Anxela Iglesias y Carlos Sordo, con colaboración de cámaras de la propia Gaza, de 23 minutos de duración y que se presentará, como os decíamos, el próximo jueves a las 7 de la tarde en Televallecas. Se puede ver a través de internet en la www.vallecas.org o por el canal 30 de la TDT en Madrid. Gure aberriarentzat. Gure aberriarentzat, jainkoaren hitzaren gertukoa, sabai odeitsua. Gure aberriarentzat, izenaren ezaugarrietatik urrundua, gabezi mapa bat.